Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Hola, ¿qué hace? Hola, chiquitos, ¿cómo están? Hola, mis hardcores, ¿cómo están? ¡Hola, Goku! ¡Hola, soy Germán! ¡Hola, enfermera! ¡Hola, soy Goku! ¿Qué hay, Facebook? Radio Den presenta Sin Ser Yo Mismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio Den presents Science and Humanism with Alvinist. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yo coso. これは科学とヒューマニズムであり、親切に快適に感じる。 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y amigas? Radio escuchas, internautas y amantes de la buena, buena, buena, buena música. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y, como todos los sábados a las 8:30, más o menos, los estaremos acompañando durante los próximos almost 60 seconds, no, seconds no, durante los próximos casi 60 minutos. Entonces, pues, les había dicho la semana pasada que íbamos a estar hablando de algo acerca de Monterrey. Sin embargo, se nos va a posponer, yo creo, para la próxima semana, que es lo más probable. O sea, que la próxima semana y quizá la que le sigue vayamos a estar haciendo, digo vayamos porque estamos pensando ahí en algunos invitados sorpresa, así de que Pipo, ¿no? No, Pipo ya se murió, no, sí, no, que en paz descanse Pipo, ¿no? Quería decir algún payaso así como que alguno de esos payasos que te dan una sorpresa, pero bueno, no. Bueno, pues ya es sábado, ¿no? Ya después de aquí nos podemos ir a... Bueno, no, o ya. Si estás en camino de la diversión, pues nada más no te pases mucho, ¿no? Os decía que la próxima semana vamos a estar hablando acerca de Monterrey y su área metropolitana, acerca de su historia, acerca de la gente que vive aquí, la gente que vivió aquí, cómo se fueron formando los municipios que a su vez actualmente ahora decimos, pues no sé, yo soy de Santa o yo soy de San Pedro, güey, o sea, yo soy de Monterrey. Bueno, la mayoría decimos somos de Monterrey, aunque vivamos en otros municipios, pero sin embargo, muchos tenemos así como que en nuestro subtítulo el municipio del área metropolitana, que unos son de García, otros son de Santa Catarina, de Garza García, de Monterrey, de Guadalupe, de Apodaca, de San Nicolás, de Santiago, de bla, bla, bla. Y como que cada municipio tiene lo suyo. Vamos a estar hablando de esto también la próxima semana. ¿Por qué? Bueno, pues, digo, ya pasó septiembre. Lo de la fundación de Monterrey no hablamos mucho al respecto, igual y podemos decir que un mes después lo estamos haciendo, pero bueno, sí resulta interesante platicar acerca de las historias desconocidas de Monterrey, las que ya conocíamos también, las historias que forman parte de nuestra actualidad, me refiero a nuestra sociedad del diario de ahorita, las leyendas de la casa de los tubos, del hombre pájaro, todas esas cosas, ¿no? De la casa de Aramberri, el crimen, el multicrimen, el crimen múltiple que todos conocemos de Cumbres, y todas estas cosas, ¿no? Los intentos de fundación de Monterrey, ahí los ojos de agua de Santa Lucía, entre muchas otras cosas, marcas que han estado aquí, es decir, trademarks, o sea, ¿cómo se les puede decir? Marcas así de cosas, ¿no? Cadenas de restaurantes, de cervezas, acerca de los equipos de fútbol, cosas interesantes, importantes, típicas, clásicas y así con jiribilla, de lo que nos caracteriza acá en el norte, ¿no? Así que, pues bueno, espéranos la próxima semana. Y por lo pronto, hoy va a ser un poco más musical el programa. Sí, porque además como que hacemos esta pausa musical alguna vez cada 2, 3, 4 mesecillos, ¿no? Entonces vamos a estar poniéndoles rolas que nos han estado pidiendo pues ustedes mismos, así que van a estar aquí agregadas. Mientras tanto, pues, ahorita regresando vamos a estar hablando así brevemente también acerca del ébola, qué onda con este virus, ¿no? Sí sería necesario hablar desde distintos puntos de vista o desde distintos rubros acerca de este virus, las cosas, más bien, el tipo el grado de propagación que está teniendo, el potencial de propagación, la OMS, cómo lo percibe la sociedad, estadísticas, bla, bla, bla. Vamos ahorita a meternos un poquito en materia. Pero por lo pronto vámonos con esta muy buena, vámonos con esta rolilla que nos pidió nada más y nada menos que, a ver, aquí está. Esta canción va para, ah, ya se me perdió. Bueno, va para nada más y nada menos que Yareli, hasta allá, hasta Cinega de Flores. Así que bueno, yo soy Albeniz y regresamos. Solo eres tú. Y bueno, ya que estamos con... Bueno, esta canción se llamó... Me Basta. Es un tributo... Bueno, es el disco de un tributo para José José. Esto fue interpretado por Poncho Kings y dedicado nada más y nada menos que a Yareli. Hasta allá. Lejísimos, en Ciénaga de Flores. Y ya que andamos con el tributo a José José, fíjense que esta rolilla va para Efrén Santiago, Ángel Contreras. Y pues sí, para ellos dos, ¿no? Así es. Esto se llama... ¿Cómo se llama esta canción? ¿Por qué no me ponen la información completa aquí? Esto es a cargo del Gran Silencio. Lo que un día fue no será. Aquí en Radio DEM 90.5 FM. Y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM 90.5. No tengo nada que darte de cualquier vamos a estar poniéndoles durante la semana, a lo largo de la semana, ahí en la página de Ciencia y Humanismo, imágenes que tienen que ver con Monterrey, con el programa de la próxima semana, con lo que ya les he platicado, imágenes de edificaciones, de calles en ciertas fechas, ya sea muy antiguas o más o menillos, así como pues productos que se vendían en la época, ¿no? Te invitamos a que visites ahí en Facebook, pongas Ciencia y Humanismo en el buscador de Facebook, o si quieres la dirección completa, www.facebook.com/cienciayhumanismo. Ahí donde veas un cuadrito con una foto de un astronauta diciendo hola, ahí estamos nosotros. Y pues ya que andas por ahí, si quieres darle like, si te gusta, pues dale el me gusta, ¿no? Si no, pues no le des y ya, no hay bronca. Pero pues ahí vamos a estar publicando a lo largo de la semana este material, ¿no? Por lo pronto, ya que andamos con estas peticiones y tenemos muchas en la fila, nos vamos a ir con este tema, esta rolita interpretada por Blue States, titulada Season Song, para el buen búho Gerardo Reyes, o mejor conocido como Lord of Dark 666, asu, ¿no? Pero bueno, y esta rolilla, pues, no sé si recuerdan la película de 28 Days Later o Exterminio, en fin. A través de Radio UDEM 90.5 FM. Y yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. We'll be right back. estábamos platicando hace unos momentos acerca del brote del ébola, que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, pues declaró o dijo que la epidemia de fiebre hemorrágica del ébola pues es una emergencia de salud pública de alcance mundial. No sé cuántos de ustedes hayan descargado el juego o les haya tocado jugarlo, uno que se llama Plague, o sea, en inglés de plaga, ¿no? Que trata de que tú eres, bueno, a elección, puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un nanovirus, muchas cosas, y tu objetivo es exterminar al planeta Tierra, a la humanidad, ¿no? Que no quede ni un solo vivo. Y muchos pues hacen referencia con esto que está sucediendo del ébola, otros lo comparan con alguna epidemia zombie, en fin. Obviamente nos hace recordar o evocar precisamente el año 2009-2010, no recuerdo muy bien, en donde fue pues México un foco de atención de los ojos del mundo debido a la gripe porcina, que después se cambió a la influenza humana, no sé si recuerdan, y que pues todo el mundo empezó ahí en las redes sociales a hacer parodias, a hacer sátiras acerca de esta enfermedad y de los mexicanos. En fin, bueno, con esto del ébola, que no sé cuántos de ustedes hayan escuchado este nombre, yo recuerdo que cuando era niño lo escuché junto al nombre del SIDA, el ébola y el SIDA, que eran enfermedades muy graves, ¿no? Y yo estoy hablando que tenía unos 8 o 9 años. Esta enfermedad no es nueva. Hay otras teorías que apuntan a decir que este virus, así como el del SIDA, fueron creados por los militares norteamericanos como un experimento científico y a la vez social. ¿Por qué social? Cuando tenemos una situación como esta, una pandemia, una epidemia, se piensa en ciertas tertulias conspiranoicas, que bueno, pues es por ponerle un nombre, ¿no? Pues se piensa que estos virus fueron creados por los gobiernos, por los científicos militares de algún gobierno, principalmente Estados Unidos en este caso. Siempre están inmiscuidos ahí Israel, Estados Unidos y los países de capitalistas o de la Commonwealth, o también los países árabes. A eso le atribuyen estas personas, ¿no? Y pues que surgió de los changos, de los monos africanos, este virus, ¿no? Eso es lo que se platica. Ahorita, bueno, hablando ya un poco más al respecto del presente, hace que 2 meses, el 8 de agosto, se reportaron 1779 casos de ébola, según la OMS, 961 muertes dentro de estos, ahí en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. Y ahí mismo en agosto, pues los servicios sanitarios estuvieron informando acerca del fallecimiento del religioso español repatriado desde Liberia, Miguel Pajares, en el Hospital Carlos III de Madrid, convirtiéndose en el primer europeo fallecido por la epidemia. Mientras escuchamos aquí el anuncio de Spotify, miren nada más. Estamos seguros que te encantará. Pero bueno, eso es por no tener el Spotify Pro, ¿no? En fin, me vale. Entonces, pues esta es la puedo decir, el tema de hoy, ¿no? No de ahorita en el programa, sino lo que está surgiendo en los medios de comunicación actualmente, entre otras cosas, respecto al tema de salud, de sanitario y demás. Se maneja también acerca de las farmacéuticas que ocultan, pues, sueros efectivos. Hay muchas conspiraciones siempre que hay temas al respecto, ¿no? Que se niegan a aplicar un método de tratamiento que se conoce, según esto, por más de 100 años. Se les niega a aplicar contra el ébola, mientras está promocionando una imitación que fue genéticamente modificada, de la que hay una oferta pues muy escasa, ¿no? Este es un suero que representa el plasma de anticuerpos, o el plasma con anticuerpos, que se deriva de la sangre de las personas que se recuperaron tras contraer la enfermedad. ¿Por qué? Así brevemente te lo explico. Cuando un virus o una bacteria o algún otro agente biológico, microbiológico, pues es te entra en el cuerpo, por así decirlo, o es inoculado en tu cuerpo, o lo contrajiste, pues resulta de que tenemos unas células de la memoria, las células B y T. Entonces, como por ejemplo, cuando nos da el sarampión, o la viruela, o la varicela, no nos vuelve a dar nunca más, porque nos inyectan una vacuna que le dice a nuestros glóbulos blancos: oye, fíjate, ya te tengo los códigos para derrotar a esta, a este virus, ¿no? O a esta bacteria, dependiendo sea el caso. Y nuestro cuerpo lo asimila y lo recuerda. Así que si una vez más trata de entrar ese, pues ese agente patógeno, ya, pues no, pues ya te lo va a pellizcar, ¿no? Como se dice por ahí. Sin embargo, ¿por qué te da gripa tantas veces? Bueno, porque son variantes de algún virus, algunas mutaciones de algún virus. Entonces las células, o más bien los glóbulos blancos, o las células de la memoria, B y T, no lo reconocen porque hubo una mutación. Entonces, como que ya te vuelve a atacar, y por eso es la aplicación de los antibióticos, de los antihistamínicos, analgésicos, etcétera, ¿no? En fin, ¿a qué iba con esto? Ya se me olvidó. Ah, no. A que, pues, si tú te recuperaste de algún virus, si ya lo venciste, quiere decir que tú ahí conservas ese plasma con anticuerpos, que lo puedes reproducir en laboratorio para generar algún tipo de cura o vacuna, en fin. Entonces, este método que se desarrolló por ahí de los años 80, del siglo 19, imagínate, pues, y en 1901 le supuso el premio Nobel a precisamente Emil von Behring. Por este señor fue alemán, por sus éxitos en el tratamiento en la difteria y el tétanos. Entonces se aplicó el siglo pasado para prevenir y tratar enfermedades como el sarampión y la hepatitis, pero últimamente un científico de Hong Kong usó este suero, que se llama suero de convaleciente, para combatir el brote de SARS, y el 100% se alcanzó de la recuperación sin efectos secundarios para los 70 pacientes que trataba. Entonces, respecto al ébola, el portal InfoWars, que cita un estudio sobre el uso del suero de convaleciente que se realizó en 8 pacientes en el 95, cuando estalló un brote de ébola que afectó a 316 personas y tenía una mortalidad del 80%, en aquel experimento, 7 de los 8 pacientes tratados con el suero sobrevivieron. Entonces, ¿qué onda aquí? El que falleció ya no tenía fiebre, pero había sufrido un ataque epiléptico, y pues lo encontraron sin vida bajo su cama, con una lesión en la cabeza. Esto se publicó en 1999, pero pues parece que no hay mucha atención desde ese entonces, ¿no? Durante el último brote, la OMS calificó el método para el tratamiento del ébola de prometedor, pero no comprobado. Entonces demandó más investigación. Mientras que en África la demanda de sangre de los supervivientes pues ha generado un mercado negro que la OMS dice que debe de ser clausurado con la ayuda de los gobiernos. Entonces, ¿qué onda aquí? En vez de derivar y distribuir suero de convaleciente, se está persiguiendo un enfoque artificial patentado como ZMapp, que usa anticuerpos de ratones genéticamente modificados y desarrollados en una planta transgénica. Y este ZMapp, que fue creado por una compañía apoyada por la DARPA, que es una agencia del Pentágono para el desarrollo de nuevas tecnologías, y recibe financiación de Gates Foundation y de la industria farmacéutica. Entonces, este suero ZMapp, que fue probado en 18 monos, todos sobrevivieron. Entre humanos se administró a 3 pacientes de Liberia y 4 de Occidente. Ahora, no se sabe si los liberianos también recibieron el suero de convaleciente, pero solo 2 de los 3 sobrevivieron. Ahora, de los 4 occidentales, 2 pacientes recibieron ambos sueros y se recuperaron. Y también el sacerdote Miguel Pajares pues fue inmunizado con ZMapp, pero murió. Ahora, Nancy Wrightbull también recibió el ZMapp, pero no el suero de convaleciente. Tuvo alergia al ZMapp y le redujeron la dosis, ¿no? Entonces, bueno, resulta que los 2 pacientes que solo recibieron el ZMapp, pues el nivel de recuperación ha sido únicamente del 50%. Sin embargo, el ZMapp es el único suero contra el ébola, aprobado para la producción. Para el momento en que se alcance un nivel de producción suficiente de este ZMapp, el virus adquirirá una escala global. O sea, imagínate, considerando los actuales niveles de infección en África, dentro de unos meses el ébola podría afectar, escucha bien, al 15% de la población de los actuales países donde existe el brote, recordando que ahora es el 5%. O sea, imagínate, 15%, es un chorro de gente. Si le agregamos que es extremadamente contagioso o muy contagioso, al mismo tiempo que es muy peligroso, ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Hay muchos puntos de vista al respecto, pero pues yo creo que ya hablamos de más, no íbamos a hablar tanto acerca de algún tema, ¿no? Así que vamos a continuar con música aquí en Ciencia y Humanismo. Te dejo con esta rolita sorpresa y regresamos. 90.5 Radio UDEM. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Y bueno, estamos de regreso aquí en tu programa favorito, Ciencia y Humanismo 90.5, y así al ritmo de la chale, bueno. Esto que escuchaste fue a cargo de nada más y nada menos que de Pet Shop Boys, esto que se llamó Go West. Y vámonos con algo del Gran Silencio, esta canción que se le dedico a mi muy buen amigo que nos la pidió, a Mario Alonso Esquivel. Esta canción se llama Canción para un Ojete, así se llama, no es mi culpa, es así dice en el disco de Chuntaro Radio Poder, y es una muy buena rola. De hecho, me acuerdo que con estas rolas íbamos precisamente al Día de la Juventud, aquí en la UDEM, en donde pues venían muchos grupos, ¿no? Vamos a hablar de esto yo creo también la próxima semana, pero bueno, esta es la canción para un OGT a cargo del Gran Silencio. Y regresamos. Bueno, no, de hecho vamos a ponerles otra rolita ahí pegadita con esta, ¿no? Ya para regresar. Esto que vas a escuchar va para Michelle de La Paz. Esto se llama Love Is All I Got de Crystal Fighters. Aquí a través de, como diría Alberto Cano, a través de 90.5 Radio UDEM. Saludo para el Beto Cano y al buen Billy Villar, que ahorita estarán con ustedes acompañándolos de 9 y media a 10 y media de la noche al pie del cañón, ahí en sábado por la noche. Yo por lo pronto los dejo con esta rolita para regresar y decirles ahí nos vidrios hasta la próxima semanita. Hice verso sin esfuerzo y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. 8:30 de la mañana. love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now, love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost, because love will come to save us all. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want. What you want is love. So save our soul. Y esta última canción que vamos a poner ya para irnos, porque ya fue demasiado tiempo. No, no es cierto. Esto se llama Somewhere Only We Know, a cargo de Keane o Kane, más o menos así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y pues ese va nada más y nada menos que para Michelle de la Paz, que nos ha de estar escuchando, yo creo, quién sabe, a lo mejor anda perdida por ahí, pero esa rolilla pues es para ella. Y hay, digo, después de tantas dedicatorias que nos han estado pidiendo de que dedicar esta rola tal, o esto para mí, o ponme esto, bla bla bla, pues digo, ¿y dónde quedo yo, no? Ya al final, después de esta canción, van a escuchar al maestro Jaime Sabines con A Estas Horas Aquí, con una mezcla de rolita que le puse yo ahí, digo, nada más para que tuviera algo de canción, igual y la regué. Discúlpenme, no me juguen, pibe, no me juguen, boludo. Pero bueno, así está la cosa, che. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mario Albeni, esto fue Ciencia y Humanismo. Cuando me está persiguiendo aquí una palomilla, quítate, boluda. Pero ya me tenerla. Bueno, en fin. La próxima semana a las 8:30 de la noche, el sábado, nos vemos para hablar de Monterrey. Estén pendientes de la página y de Twitter, que se me pasó decírselo, que es @mario_albeniz, @mario_albeniz. Y pues visítenos ahí en la Feria del Libro, creo que todavía estamos ahí, el puesto de la UDEM, no recuerdo en qué pasillo, pero ahí andamos. Tú nada más busca colores amarillos y negros y ahí está. así como los mismos colores de Dangerous Tour, que por cierto también tendremos próximamente, pues un programa acá referente de nuevo a el tema que todavía sigue en polémica de los ciclistas y los automovilistas, con el señor Joel Mancinas, que pues es el creador de, el fundador del grupo Dangerous Tour, que somos más de 4000, pero bueno, eso ya vendrá después. Por lo pronto te agradezco por habernos dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Gracias por escucharnos. Y si estás en otra parte del mundo, pues un abrazo, y las distancias, más bien el internet, acerca mi voz hasta ti, o la voz de todos nosotros. En fin, un abrazo, no me quiero ir, pero sí me quiero ir al mismo tiempo. Y te quedas con... Habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo. Dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos,